Entonces el piloto se dirige a los que van allí y dice, bueno, vamos a sobrevolar sobre no sé dónde para luego coger la ruta hacia tal y descender por no sé qué. En el trayecto encontraremos turbulencia, pero nada que amenace la seguridad del vuelo, ¿no? Entonces uno dice, ah, como si eso ya, ¿cierto? Entonces él lo dice con la intención de que cuando llegue la turbulencia como tal, pero me da la... Dice, experimentaremos alguna turbulencia, pero no afectará para nada la seguridad de nuestro vuelo. Entonces uno dice, ah, bueno, ya que por eso, ¿sí? Pero, igual, cuando llega la turbulencia, uno no se acuerda mucho de la frase que dijo el piloto al iniciar el vuelo, y uno está ahí pendiente de que ese avión se está moviendo, de que, ¿sí? Y uno trata de mirar por las ventanas y no ve nada y está muy oscuro y todo lo demás. Entonces uno al final piensa, ah, pero esto no va a amenazar la seguridad de nuestro vuelo. Entonces eso que él dijo de alguna forma sí ayuda, ¿no? Pero en una ocasión hablaba, bueno, aquí en la iglesia hay un piloto, entonces le comentaba que, bueno, ¿cómo es que en medio, por ejemplo, de esos eventos de turbulencia, de completa oscuridad, donde no hay ningún tipo de visibilidad? Porque, por ejemplo, uno mira por las ventanas y todo está completamente blanco, nublado. ¿Y cómo hacen, cierto? Y además, las inclemencias que mueven el avión y todo esto. Entonces, ¿cómo hacen cuando no tienen ningún tipo de visibilidad? Decía, eso es muy sencillo. Pues uno mira los aparatos. Los controles, ¿cierto? Todos los controles del avión están indicando que vamos en la ruta correcta, que está bien. Pero un momentico, si no hay visibilidad, si todo se está moviendo, si no hay absolutamente ninguna señal que les permita decir, por aquí vamos bien, dice, sí, exacto. Cuando uno puede ver, está bien, y uno sabe, estamos sobrevolando tal cosa y esto, pero cuando no hay nada que ver, uno acude a todos los instrumentos, las señales que indican allí, los instrumentos. Pero, alguien me comentaba una experiencia, hay ocasiones en las que, por el movimiento del avión o cosas que han pasado, él dice, uno piensa que debería ir, mirar hacia cierto lugar, hacer esto, pero los instrumentos están diciendo otra cosa. Y uno tiene como la intuición de que debería más bien descender un poquito o ascender un poco y todo lo demás, pero los instrumentos están diciendo una cosa. Y uno tiene como norma sujetarse a lo que los instrumentos dicen. Entonces, esa persona me comentaba, quizás la sensación más tenaz es cuando la intuición está diciendo una cosa y los instrumentos están diciendo otra. Entonces, en ese momento, la norma a la que ellos deben sujetarse es que fuera intuición y sujétese a lo que dicen los instrumentos. ¿Pero por qué les menciono esto? Porque esa es la realidad de nuestras vidas en muchas ocasiones. Nosotros vivimos cosas, vivimos turbulencias en medio de nuestras vidas, vivimos situaciones que lo que nuestros ojos ven parecen decirnos que debemos hacer esto, que debemos de rendirnos, que debemos hacer aquello, pero hay el mensaje de un instrumento que usted necesita saber y aferrarse a él, aunque la realidad que está viendo le diga otra cosa. Hay cosas que necesitamos saber, cosas que se constituyen en lo que he llamado cimientos de nuestra fe. Cimientos de nuestra fe. ¿Y cuál es el objetivo de los cimientos? Darle fortaleza a cualquier tipo de obra, de edificación, de, ¿sí? No importa que parezca que se va a caer, que de pronto está demasiado alta, que no va, pero los cimientos están garantizando que eso va a permanecer en pie. De alguna forma, el poder cimentar nuestra fe nos permite que frente a las diferentes circunstancias, usted sepa qué hacer. Y mira, este no es el texto del que vamos a trabajar, pero allá en Santiago capítulo 1, en el versículo 2, escuche lo que dice. Yo les aviso cuando empiece, todavía no he empezado. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces uno dice, pero un momentico. Santiago está diciendo que yo debo tener gozo cuando esté en medio de las pruebas. Pero escuche. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Se dice, no importa cómo sea la prueba, manténgase gozoso. Porque hay algo que usted sabe. ¿Qué sabe? ¿Qué debe saber? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia, y más adelante dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Yo debo saber que la prueba produce paciencia y que esa paciencia finalmente va a hacer que la obra de Dios en mí se perfeccione. Ahora, eso yo lo puedo saber. O mejor dicho, eso yo necesito saberlo. Porque cuando usted esté en medio de la prueba, que todo se le ponga patas arriba, si usted quiera salir corriendo, usted quiera gritar, usted quiera hacer mil cosas, usted dice, esta es una prueba de mi fe que requiere paciencia. Esa es una prueba que va a producir en mí paciencia. Y debo estar gozoso. O sea, no importa lo que vivas, hay cosas que tú debes saber. Y esas cosas que yo debo saber son el cimiento de mi fe. Son el cimiento de mi fe. Yo siento que el mundo se está desmoronando a mi alrededor, pero yo sé que Dios es mi fortaleza. Yo necesito saber eso. Hay cosas, repito, que necesito saber porque son el cimiento de mi fe. Son el cimiento de mi fe. Y, no sé, creo que dos o tres charlas más. Quiero que nos ocupemos de algunos de los cimientos de nuestra fe. Y en la noche de hoy quiero básicamente que nos ocupemos de lo que he llamado la realidad de las pruebas. ¿Cuáles deben ser los cimientos de nuestra fe en cuanto a la realidad de las pruebas? Ahora sí, vamos a empezar. Entonces vamos, nuestro texto para hoy es Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Un solo texto. Y yo espero que usted se lo aprenda hoy de memoria. Es un poquito más largo que Jesús lloró, pero se lo puede aprender de memoria también. ¿Sí? 10:13 de Primera de Corintios, ¿lo tiene? Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Listos? ¿Lo leemos todos? ¿Todos tienen la versión Reina Valera? Entonces leámoslo todos. ¿Listos? 1, 2, 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Para que podáis soportar. Y el asunto con las pruebas es que por lo general las pruebas desconectan la cabeza del corazón. Usted sabe algo y digamos sus sentimientos se mueven de acuerdo a lo que sabe. Pero cuando usted está en una prueba, lo primero que se afecta son sus sentimientos. Si usted está viviendo algo y siente algo, reacciona frente a eso, y usted se le olvida lo que sabe. Dios me va a proveer. Dios me cuida. Dios tiene el control. Usted lo sabe. Pero usted está ahí, está diciendo, Dios mío, se me volteó el mundo. ¿Cierto? Y usted no sabe. Hermano, ¿qué es lo que usted sabe? Pero en las pruebas nos pasa eso. La cabeza por lo general se desconecta del corazón. Entonces uno entra en crisis. Ahora, llega un momento en que usted se conecta otra vez y recurre a lo que sabe. El gran problema es cuando usted no sabe. Entonces, ¿a quién le echa mano, cierto? Por eso la importancia de lo que estamos, de lo que quiero que veamos hoy en los próximos miércoles. Yo debo tener claro algunos cimientos de mi fe, porque eso lo debo saber. Aún en los momentos de mayor crisis debo echar mano a lo que sé, a lo que sé. Entonces vamos a abordar el tema de las pruebas, la realidad de las pruebas, porque hay verdades escriturales que son verdaderos cimientos y que yo necesito conocer. Son como el tablero de instrumentos del avión. No importa lo que haya alrededor, mire el tablero, mire los instrumentos, sepa que lo están guiando en forma correcta. No importa lo que sus ojos vean, camine sobre lo que la Escritura dice, pero para eso necesita saberlo. ¿Amén? Entonces, sobre la realidad de las pruebas, y con base en este texto, quiero destacar tres cosas. Lo primero, lo vamos a denominar lo común y corriente, el principio de lo común y corriente. Lo común y corriente. El texto arranca diciendo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora, antes, quiero hacer una aclaración. En el texto la palabra tentación es exactamente el mismo término en el original que se usa en Santiago para pruebas. No, el texto que leímos en Santiago al principio. ¿Cuál fue? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra pruebas ahí en el original es la misma palabra que se usa en Corintios para hablar de tentación. Yo preferiría que para abordar el tema en Corintios lo miráramos más, porque cuando uno le hablan de tentación, por lo general lo relaciona ¿con qué? Con pecado. Entonces uno deja de mirar que la tentación se extiende a otro tipo de cosas, que las pruebas se dan en otro tipo de cosas, y no necesariamente como presión de pecado. Pero cuando uno le hablan de tentación, inmediatamente como que la comprensión mental se reduce solo a pecado. Entonces por eso vamos a ampliar un poquito la comprensión del texto y no vamos a pensar solamente en la palabra tentación. Repito, es el mismo término. Estuve revisándolo y exactamente es el mismo. Y otro texto que vamos a tocar después también es el mismo vocablo ahí en el griego. Pero la idea es que el texto se podría traducir más o menos así. No os ha sobrevenido ninguna tribulación que no sea humana. Ninguna prueba, y quizás eso sea un poquito más claro que hablar de tentación, ¿cierto? Ahora, haciendo esa salvedad, ¿sí? La primera consideración que debemos tener en cuenta con relación a las pruebas es que son una realidad común y corriente en todos aquellos que, como dice el escritor de Eclesiastés, vivimos debajo del sol. Las pruebas son una realidad cotidiana debajo del sol. La gran mayoría de nosotros tiene la tendencia, cuando está en medio de una dificultad, de decir, ay Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y cuando uno usa una expresión como esas, es como tratando de decir, es que a nadie más le pasa. ¿No? No, es que yo, mejor dicho, ¿por qué este tipo de cosas precisamente a mí? No os ha sobrevenido ninguna tribulación que no sea humana. Que no sea humana. Escúcheme algo, hermano. No hay una lucha, una tentación, una tribulación que no sea de naturaleza humana. Ese es el principio de lo común y corriente. Quiero asegurarle algo. Usted no es el único que ha atravesado por esa situación. Ni es el primero, ni será el último. Ahora, entonces usted diga, Pastor Ángel, pero eso es como mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Pero sabe una cosa? Yo creo que el dicho aquí sí cabe. Porque de alguna forma es un consuelo saber que hay otros como yo, también atravesando esa situación, que hay otros que han salido de esa situación, que hay otros que se han levantado de situaciones como esas, y que ni soy el primero ni soy el último, y que no estoy solo en esa lucha, que no estoy solo en medio de esa dificultad, que hay esperanza y consuelo para mí también en esa dificultad, que me puedo identificar con muchos que también han atravesado eso. Pero debo entender algo. Lo que estoy atravesando ni es divino, pero tampoco es diabólico. Es humano. No os ha sobrevenido ninguna tribulación que no sea humana. Porque le cuento, somos expertos en achacarle todo al diablo. Es decir, es que mejor dicho, me la tiene montada, ¿no? Anda detrás de mí todo el tiempo. Y usted piensa que es el favorito del diablo porque se la tiene a usted montada todo el tiempo. Y es que, no, no, es una tribulación humana. Hace parte de la realidad del mundo caído en el que usted y yo estamos. Hace parte de la realidad debajo del sol. Es la dimensión de lo común y corriente. Común y corriente. No sobredimensione el asunto de lo que usted está atravesando. Usted puede encontrar en la Escritura una orientación, una dirección para lo que usted vive. Usted puede encontrar en la experiencia de otros una fortaleza y un consejo para seguir adelante. Usted puede apoyarse en la gracia de Dios y entender que en medio de esa prueba, Dios está cumpliendo su propósito en usted. Dios está cumpliendo su propósito en usted. Él está usando esa prueba, esa dificultad, para lograr en usted algo que de pronto ni siquiera usted mismo ha visto. Y está haciendo eso precisamente para pulirlo, para llevarlo a usted a esa dimensión especial. La gracia de Dios y el moverse en el tiempo de Dios le permitirá ver lo común y corriente de esa experiencia. De esa experiencia. No es que usted supiera la crisis económica que estoy viviendo. Es que se me cerraron todas. Entonces uno dice, esto no me pasa sino a mí. Usted supiera el caos en el que estoy con la en la cuestión con mis hijos. Es que, no, este muchacho, yo no sé qué hacer con él. Y este es un... No, créame que no es el primero. Entonces, si de alguna forma yo logro aterrizar toda esa problemática y entender que es que se mueve dentro del principio de lo común y corriente, toda esa serie de dificultades, de sinsabores, me permitirán, al momento de superarlos, convertirme en un instrumento de bendición para otros. Porque de eso se trata. De eso se trata. Entonces, el principio primero es ¿qué? ¿El principio de lo qué? De lo común y corriente. Suena como raro, ¿cierto? Pero común y corriente. Es humana. No nos ha sobrevenido ninguna tribulación que no sea humana. Incluso la que usted está viviendo es humana. Aunque a usted le parezca que está como para una película, es humana. Es humana. Lo segundo, y mire esto tan especial, igual de... El segundo principio es lo que vamos a llamar la capacidad de aguante. Mire lo que sigue diciendo el texto. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Hermano, no se va a morir. No se va a morir. No se le va a acabar el mundo por eso. No va. Dios nos ha dado a todos una capacidad de soportar. Amén. Amén. Y hay algunos que vaya si tienen capacidad de soportar, sobre todo los que están cerca de usted. Tienen capacidad de soportarlo usted. Miren, Dios tiene el cuidado de medir el peso que usted puede llevar sobre sus hombros. ¿Ha visto las camionetas, los carros de carga y eso? Que cuando, ahí en el manual del fabricante dice capacidad máxima, entonces 5 toneladas, no sé qué. Entonces hay, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que el fabricante está tratando de decirle a usted? Usted le puede echar 5 toneladas, ¿sí? Si le empieza a echar más de ahí, esa máquina se puede dañar, ¿cierto? Porque la capacidad máxima, o a veces hay puentes por los que uno va pasando, ¿no? Entonces, capacidad máxima, entonces uno se asusta y dice, ¿cuánto pesaré yo? ¿No será que este puente se cae? ¿No? Porque ese mensaje tiene como, mire, cada uno de nosotros viene con esa marca del fabricante. Solo que usted, no le voy a decir dónde está la marca para que no le ponga a buscarla esta noche, ¿cierto? Pero usted viene con esa, ahí con esa marquita que le dice capacidad de aguante tantas tribulaciones, ¿cierto? Ahí está la marca, ¿sí? Porque dice, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Más de lo que podamos resistir. Mira, Dios tiene ese cuidado. Y a veces tú y yo sentimos que ya no podemos más. A veces uno en medio de la oración le dice, Señor, llegué al límite. Y a veces el Señor lo mira a uno sonriendo y le dice, no sabe. No sabe lo que es llegar al límite. Pero, y es muy interesante porque a veces uno está haciendo algo en la casa, sobre todo cuando los hijos nuestros están pequeños. A veces uno está haciendo algo, cuadrando algo, trasteando algo. Por lo general los hijos pequeños se le acercan a uno diciendo, papi, ¿te ayudo? ¿Sí? Ahora, lo curioso es, eso es una cosa que yo no me he podido explicar, ¿por qué los hijos cuando no pueden siempre ofrecen ayudarse? Pues ya después de que crecen, que pueden, ya nunca se ofrecen. ¿Cierto que sí? Uno está ahí y ellos chiquiticos y como que estorban, ¿cierto? Están ahí encima. ¿Te ayudo, papi? ¿Te ayudo? Y uno, pues, pero cuando ya pueden hacerlo, nunca se ofrecen. Esa es una que no he podido entender. Algún día, seguramente. Pero, entonces uno, tratando de no desestimular, ¿no?, la solidaridad del hijo, entonces uno dice, bueno, él puede cargar esta cajita, ¿no? Y uno se la pone para que cargue la cajita pequeñita que por su tamaño él puede cargar. Y uno está pendiente de mirar cómo la carga, cómo camina, ¿cierto? Como para tratar de medir hasta dónde él puede. Y uno como padre de alguna forma sabe, ¿no? Y uno ve, ah, no, no, este. Igual, se baja uno con los paquetes del supermercado y entonces el niñito ahí que quiere, yo ayudo, entonces uno empieza a mirar cuál es la bolsa que le puede dar a él, ¿no? Porque no le puede dar cualquiera. ¿Por qué hace uno eso? Porque de alguna forma uno como padre sabe cuál es su capacidad de aguante. Ahora, si nosotros sabemos eso, ¿cuánto más nuestro Señor sabe hasta dónde usted y yo podemos llevar esa dificultad, ese problema? Si nosotros tenemos ese cuidado con nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor en medio de una tribulación sabe lo que puede soportar? Ahora, que a veces nos parezca que es insoportable es otra cosa, ¿sí? Porque a uno le parece, pero Dios está diciendo allá, dale, Paco, tú puedes. Tú puedes. No, y uno está ahí y el Señor dice, tú puedes. Pero uno cree que ya está ahí. Y mira, puede que sintamos que nos doblamos, pero nunca nos quebraremos. nunca nos quebraremos, porque Él no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir, soportar. No dejes. Ahora, pasa algo. Hay el peso natural de una tribulación sobre nuestros hombros. Tú tienes una capacidad de Dios para soportarla. No le añadas más peso. A veces, en medio de las tribulaciones, de las luchas, nos amargamos, nos resentimos, peleamos con Dios. ¿Qué estamos haciendo? Añadiendo peso. ¿Sí? Y adivine sobre quién estás añadiendo peso. Sobre ti mismo. No te amargues con el Señor. No pelees contra Dios. No te llenes de rencor contra el mundo. Uno de mis grandes problemas, y lo hablo con mis hijos todo el tiempo, y creo que es una realidad del adolescente de hoy. Los adolescentes de hoy crecen convencidos que el mundo les debe algo. Están convencidos que el mundo les debe algo. Y es curioso. Miren los adolescentes de hoy. Y es una preocupación pastoral que tengo. Miren los adolescentes de hoy y vean que han perdido la capacidad de sonreír. El estado natural de un adolescente hoy es la amargura. Están convencidos que el mundo les debe algo. Si usted logra entender primero el principio de lo común y corriente, pero también apropiarse de esto, de que Dios le ha dado una capacidad en medio de eso, y créame, Dios no le va a poner un gramo más, porque usted tiene una capacidad que Dios le ha dado para resistir esa tribulación, y no se pone a añadirle peso con amargura, con rencores, con quejas, va a ser más rápido el tiempo que dure pasar al otro lado. Usted puede caminar a la tierra prometida en 40 días que duraba el peregrinaje. O puede hacerlo a la forma del pueblo de Israel, 40 años en el desierto. ¿Sí? Usted lo puede hacer. Igual, lo único era pasar de Egipto a la tierra prometida. Era una travesía que con niños, mujeres, ese poco de animales que llevaban, con toda la calma del caso, duraba 40 días. A ellos les duró 40 años. Usted decide. ¿Cómo prefiere vivir la realidad de las pruebas? ¿A lo pueblo de Israel en el desierto? ¿O como nos lo plantea Pablo aquí en Corintios, cierto? Ahora, en medio de eso, a veces a uno le surge la sensación de que Dios no está haciendo nada. Y esta sensación sí es, ¿cómo lo definiríamos? Angustiante. Usted está ahí en medio de la tribulación, en medio de la prueba, corriendo para acá, corriendo para allá, y uno como que voltea a mirar hacia arriba y dice, Señor, pero écheme una manito. Ah, y para colmo de males, usted viene al ayuno a clamarle a Dios por eso. Y escucho una hermanita que se para y da testimonio de cómo el Señor la sacó precisamente de una situación así. Y usted dice, Señor, ¿pero cómo así? Usted no es que no hace discriminación de personas. ¿Y por qué a la otra hermanita así y a mí no, no? Y entonces uno empieza con esa angustia de pensar que Dios no está haciendo nada. Dios no está haciendo nada, está como inerte en medio de la situación. Ahora, yo quiero decirte algo. Si lo único que Dios hiciera por nosotros fuera redimirnos, no nos alcanzaría la vida para estar agradecidos con Él. Si solamente se ocupara de redimirnos para salvación, así nos dejara solos el resto de la vida, ya sería suficiente para agradecerle el tiempo que estemos aquí. Pero afortunadamente, la intervención de Dios va mucho más allá de eso. Él sigue activo en nuestras vidas todos los días, pendiente de que el peso que pone sobre ti no se pase de lo que Él ha establecido. Por eso, si algo nos ayuda en medio de la travesía de la tribulación, es desarrollar un espíritu de gratitud. Si usted aprende a desarrollar un espíritu de gratitud en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, agradecerle a Dios todo el día, usted no sabe qué ha hecho Dios, que usted ni siquiera ha percibido. De pronto usted está ya angustiado porque le van a rematar la casa. Y usted dice, Dios no hace nada y no sé qué. Pero de pronto usted ni siquiera se ha percatado que la fecha ya pasó y todavía no han venido. Usted no tiene la más mínima idea qué está haciendo el Señor. Pero si usted está todos los días amargado en esa situación y quizás reclamándole a Dios, pero si logra desarrollar un espíritu agradecido todos los días, agradecerle a Dios por aquellas cosas que Él hace por usted sin que usted lo sepa. Después de que termine la lista de las cosas que sí sabe, tómese unos minutos más para decir, y te doy gracias, Señor, por todo lo que haces por mí, aún sin que yo me percate de ello. Porque lo hace todo el tiempo. Lo hace todo el tiempo. Él siempre garantiza que tus luchas y tus tribulaciones no pasen el límite de la capacidad que te dio. Así sea una pena de amor, hermano, usted no se va a morir por eso. Sí, solo en las telenovelas se mueren la gente de pena de amor. Usted no se va a morir por eso. Créame, créame que no. Entonces llevamos el principio de lo común y corriente. Lo segundo es el principio de la capacidad de aguante. Y en la realidad de las pruebas, esta es la más emocionante de las tres. El principio de la intervención sobrenatural. De la intervención sobrenatural. Entonces mira cómo dice el texto. Porque no nos ha dado Dios ninguna tribulación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Pero mira, si no quedará también juntamente con la tribulación, ¿qué? La salida para que podáis soportar. Y este es, como les decía, es el principio más emocionante. Dios en ocasiones dispone opciones sobrenaturales para librarnos en medio de la tribulación. En medio de la tribulación. Son aquellas cosas que usted no espera. Son aquellas cosas que se sale del manejo de lo común y corriente. La tribulación es común y corriente. La salida no siempre es común y corriente. No siempre es común y corriente. Y usted lo sabe. Seguramente todos aquí tenemos testimonios de haber sido librados por Dios en formas que uno todavía está preguntándose, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? Vea, yo les cuento un testimonio. Creo que lo he contado en otras ocasiones, pero cuando escribía fue lo que se me vino a la mente. Si ya lo he escuchado, pues diga, ya me lo sé. Estábamos en nuestro último año en el seminario y nosotros recibíamos como parte de la ayuda para nuestra subsistencia en el seminario una ofrenda de la familia y una ofrenda de un pastor amigo. Eran dos pequeñas y yo hacía parte de un equipo pastoral en la ciudad de Medellín. Entonces con eso tratábamos de ajustar nuestros ingresos para pagar arriendo, para pagar estudio, en el último año nos fuimos a vivir al seminario. Entonces nuestra cuenta con el seminario incluía el arriendo de la casa donde vivíamos, los servicios, la colegiatura mía y de Marcela, ya había nacido Angelito, y pues los gastos se habían multiplicado y todo lo demás. Y todo el tiempo habíamos sido muy puntuales en nuestros pagos, pero en ese último año empezamos a atrasarnos porque realmente no nos alcanzaba. Sin embargo, todo el tiempo era pensando, bueno, este mes vamos a hacer aquí y todo, y el mes pasaba y la cosa, y entonces empezaba ese sentimiento de angustia, ¿no? Había una profesora que yo sentía que no era como, o mejor dicho, que yo no era de sus afectos, ¿sí? Y siempre la vi así porque era una mujer muy estricta, muy rígida. Además de eso, tenía la responsabilidad dentro de la institución de ser la administradora. Entonces, yo cada vez que la veía y sentía que ella me miraba, decía, esa mirada, con esa mirada me está cobrando, ¿no? Bueno, esa cosa que uno siente, ¿no? Cuando es culpable, ¿no? Y cada vez que ella me miraba o hacía algún gesto, yo como que lo interpretaba, me está diciendo que qué hubo pues, ¿no? Un día nos encontramos así, frente a frente, y entonces yo trataba de mirarla de lejos, ¿no? Para no... Ustedes saben, nos encontramos de frente a frente, y me saluda con una sonrisa, me dice, hola Ángel, ¿cómo estás? Oye, pero hace rato no nos saludamos, y no estábamos viendo cursos en ese momento con ella, y me dice, ve Ángel, hace rato quería hacerte una pregunta. ¿Cómo estás tú con tus cuentas en el seminario? Yo traté de disimular la cara que debía haberle puesto, ¿cierto? Pero yo le decía, bueno, yo no he mirado bien, pero averigua. Entonces, se fue, yo por dentro me quedé, o sea... semejante indirecta que me echó. Pues si alguien sabía cómo estaban mis cuentas en el seminario, debía ser la administradora, ¿cierto? Y viene diciéndome, ay, ¿cómo de sus cuentas en el seminario, cierto? Y yo, por dentro, entonces, pues, y que averiguara, ¿no? Entonces tenía que ir donde la secretaria averiguar lo que seguramente ella ya sabía, ¿no? Pero, y yo ahí, ahora, yo era consciente de lo que debía, entonces yo no quería ir a averiguar, yo sé lo que debo, ¿no? Pasarían por ahí un par de semanas. Y yo dije, ya me tiene entre ojos, tengo que buscar la forma. Ah, una de las cosas que me molestaba es que por esos días el seminario había implementado la política de que quien no estuviera al día no podía entrar a clase. Yo solo estaba esperando el momento en que me dijeran, amigo Marcela, vean, no pueden entrar a clase. Entonces yo estaba ahí como, yo estaba así, ¿cierto? Y tratando de buscar por un lado, pero nada. Como 15 días después, y yo húyale y escápenmele por todos lados. Como 15 días después, otra vez nos encontramos. Y me dice, oye Ángel, esto no has, la averiguación que te hice, que te pedí, no me has dicho, no me has buscado para darme el dato. Entonces ya me armé de valor y le dije, no, pero sí, tengo una deuda, debe estar creciendo bastantico ya, pero, entonces ya me iba como molestando y le dije, pero es que usted sabe cuánto es. Y entonces se queda mirando y me dice, no, Ángel, créeme, tengo rato que no miro allá los libros y por eso te pregunté. Entonces yo dije, pues sí, tengo una deuda y bueno, tengo que ponerme al día. Yo en estos días estoy esperando por ahí cuadrar unas cosas y yo me voy a... Entonces me dijo, no, es que no tiene nada que ver con eso. Entonces yo me quedé así pensando. Me dice, no, es que mira, me pasó algo muy curioso. Alguien me mandó una ofrenda. Y es un cheque bastante cuantioso. Y en la carta decía, mira, úsalo para la necesidad que tú veas o para la persona que tú quieras. Entonces, casi siempre que una persona manda alguna ayuda, la manda dirigida a algo en particular. Pero en esta ocasión el donante decía eso. Y lo curioso es que apenas yo recibí ese cheque, te he tenido a ti en la mente. Todo el tiempo he estado pensando en ti y te he estado buscando por todas partes, pero no... Y yo, haber dicho antes, yo escondiéndome por todos lados. Pero, note lo que ella dijo, pero a mí se me extrañaba, porque es que tú nunca has estado debiendo nada. Y realmente había sido así. Nunca habíamos estado debiendo, pues, se habían acumulado varias cosas. Y por otro lado, a ver, voy a decir una cosa que va a sonar como un poquito maluca, pero Pero digamos que habían muchos compañeros que quizás su necesidad era mucho más evidente. ¿Sí? Es decir, pues, este señor, él tiene un trabajo en una iglesia, esto y lo otro, y seguramente él no necesita, y habían otras personas que probablemente eran como mejores candidatos. Entonces ella me decía, es que a mí lo que me extraña es que cada vez que voy a tomar ese sobre y eso, el nombre tuyo viene a mi mente. Y entonces por eso no le he dado uso a eso, porque quería primero saber que te diría, ah, sí, mire, yo debo esto, debo lo otro, mire, debo aquí por arriendo, ¿verdad? Sí, y le dije todo lo que debía. Y alcanzaba para todo eso. Para todo eso. Hay momentos en que, en medio de las dificultades, Dios nos da salidas en forma sobrenatural. Sobrenatural. Y este es un principio que no podemos olvidar, la intervención sobrenatural de Dios. El apóstol Pedro menciona ya en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice, ¿sabe Dios librar de tentación a los piadosos? Y me llama la atención porque esa palabra tentación es la misma palabra de Santiago de pruebas y es la misma palabra de Primera de Corintios. Y si usted nota en el texto de Segunda de Pedro, ese es un texto que habla de Lot, de cómo Dios libró a Lot de Sodoma, y entonces al final Pedro remata diciendo, ¿sabe Dios librar de tentación a los piadosos? ¿Cómo sacó Dios a Lot de Sodoma? En forma sobrenatural. Es la intervención sobrenatural de Dios en nuestros momentos de tribulación. Si bien todas mis tribulaciones se dan en el contexto de lo común y corriente, y tengo de Dios la capacidad de soportarlas, de vez en cuando, al Señor le fascina intervenir milagrosamente y en forma inesperada para sacarnos en medio de los problemas, de las dificultades, en medio de las luchas. Israel acaba de salir de Egipto, va camino hacia una nueva vida, de pronto se entera que el ejército de Faraón decidió perseguirlos, llegan a las orillas del Mar Rojo, del Mar Rojo, tienen al pueblo, tienen al ejército de Egipto atrás, de Faraón atrás, tienen el mar frente a ellos, y ahora están ahí, y el pueblo se levanta, y no habían sepulcros en Egipto para ser enterrados allá, y todo el mundo se alborota, y Moisés en medio de su angustia clama a Dios, y Dios le dice, ¿por qué clamas? ¡Marcha! ¿Cómo podía uno pensar que ellos iban a ser librados en medio de esa dificultad? Ah, Dios les iba a dar una fuerza sobrenatural para vencer a los egipcios o qué sé yo. Dios le dice, marcha, pero marcho como para dónde. Marcha. Ustedes saben la historia, ¿no? Levanta la vara, el mar se abre y marchan en seco. Porque hay momentos que a Dios le fascina hacer eso. Abrir mares para que su pueblo vea su misericordia y su gracia en una manera extrema para bendecirnos, aleluya. A Él le fascina hacer eso. No nos ha sobrevenido ninguna tribulación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tribulación la salida para que podáis soportar, resistir. Él sabe librar de tentación a los piadosos. No te angusties mirando tu reloj porque Él no pasa a la tribulación. Deja el tiempo en manos de Él y prepárate para verlo actuar, porque si es necesario, va a abrir los mares delante de ti para que nunca te olvides que Él tiene el control. Aleluya. Cierra tus ojos y vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. sé qué prueba estás pasando en este momento. Yo no sé qué tribulación estás atravesando en este momento. Pero hay algo que debes saber. Es humana. Hay otros que la han vivido. Y han salido adelante, y tú lo vas a lograr también. Pero la otra cosa que Dios te garantiza por su palabra y que debes saber en esta noche, es que Él te ha dado la capacidad de soportar. Quizás hoy sientes que estás a punto de estallar, que ya no das más, que tus fuerzas parecen haberse ido de ti. Pero Él te dice en esta noche, yo estoy a tu lado como poderoso gigante para sostenerte y para levantarte, aleluya. Y es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero la otra cosa que Dios quiere es que le veas actuar. Aprecia la intervención sobrenatural de Dios y en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero orar por ti para que tú le creas a Dios en esta noche. Y ahí, en medio de esa dificultad en la que sientes que no puedes más, yo quiero desafiarte en esta noche a que descanses en el Señor, a que pongas tu carga en sus manos y puedas sorprenderte con el actuar sobrenatural de Dios en tu vida. Aleluya. Ahí donde no hay salida, ahí donde el mar parece crear un callejón que no tiene salida alguna, ahí es cuando Dios le fascina intervenir. Ahí es cuando Él se complace en descender y visitar a su pueblo. Aleluya. Este es el momento de la visitación de Dios sobre tu vida. Este es el momento en que Dios quiere hacer algo que va más allá de lo que aún tu imaginación alcanza. Porque no hay nada, nada que sea difícil para Él. Aleluya. Quizás tú no puedes más. Quizás sientes que tus fuerzas se acabaron. Quizás sientes que tus pies apurados se arrastran. Quizás para ti se acabó la fuerza. Pero su brazo no se ha cortado para bendecir, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro en esta noche por cada hermano, por cada persona, cada hermana aquí presente, Señor. Cada uno en medio de su lucha, en medio de su prueba, en medio de la dificultad que está viviendo. Yo te suplico de manera especial que tú desciendas sobrenaturalmente y les permitas ver, Señor, la manifestación de tu gracia sobre cada realidad. Mira el corazón de tus siervos, Señor. Mira el corazón de tus hijas, oh Dios. Esas situaciones que sentimos, en las que sentimos que ya no damos más. Hoy acudimos a ti, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia santa, Padre. Poniéndolo en tus manos, Señor. A veces el tiempo nos angustia. A veces lo que nuestros ojos ven no tiene nada que ver con lo que los instrumentos dicen. Pero hoy nos aferramos a lo que tu palabra dice, aleluya. Tú nos darás juntamente con la tribulación la salida. Y yo lo creo, Señor. Y yo lo creo. Hermano, quiero decirte en el nombre del Señor, hay una salida de Dios para ti en esta noche, aleluya. Abre tu visión espiritual y observa que el mar se ha abierto para que tú veas la gloria de Dios sobre tu vida ahora. recibe del Señor en esta noche la visitación sobrenatural del Dios de la gloria. Aleluya, aleluya. Queremos darte gracias por tu palabra en esta noche, por bendecir nuestras vidas a través de la exposición de tu palabra. Una vez más, Señor, tu palabra trae consuelo, tu palabra trae aliento, tu palabra trae respuestas a nuestra situación. Una vez más, Señor, tu palabra es propicia y es precisa para nuestra situación, para lo que vivimos en el día a día. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir esta palabra. Ayúdanos a hacerla nuestra. Ayúdanos a interiorizar esta palabra, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir a través de ella. Ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a esa escritura que trae bendición a nuestras vidas. Padre, gracias, gracias, porque hay una capacidad de aguante, Señor, que tú sabes cuál es el límite. Y gracias porque tú estás ahí monitoreando nuestras vidas, monitoreando todo lo que vivimos, Dios. Y hoy más que nunca, Señor, a través de tu palabra podemos descansar. Entendemos que hay algo más allá de estas tribulaciones, hay algo más allá de estas pruebas, hay algo más allá, y es tu presencia, tu bendición esperándonos. Ayúdanos, Señor. Hay cosas que no podemos entender, pero tú sigues teniendo el control, Señor. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy creemos en la intervención sobrenatural que tú harás en nuestras vidas. Y tu palabra en esta noche, Señor, a mi juicio, es ya una intervención sobrenatural. Porque tu palabra hoy se revela ante nuestros ojos, ayudándonos a entender lo que vivimos y dándonos esa fuerza para seguir adelante. Gracias, Padre. Tú te complaces en bendecir los que te aman. Tú te complaces, Señor, en librar a ese piadoso. Y hoy creemos que tus ojos están atalayando este lugar, sobre cada vida, sobre cada familia. Tus ojos están ahí. Y tú nos librarás de todo temor. Y como dice este canto, en paz nos acostaremos hoy y asimismo dormiremos. Mientras nuestro cuerpo físico descansa, nuestro espíritu seguirá conectado con tu espíritu, Señor, recibiendo esa paz y esa bendición que solo tú das. Padre, gracias una vez más por tu presencia, por tu amor y tu misericordia, por edificarnos, Señor, gracias. Ahí donde usted está, puede decirle, Señor, gracias, gracias Dios, tú eres bueno, sigues teniendo control. Y hoy, cuando llegamos a tu casa, trajiste tremenda palabra para iluminar nuestro caminar, fortalecer nuestras vidas, impulsarnos hacia adelante, levantar nuestra cabeza y decirnos, tú eres nuestra gloria, tú eres quien nos levanta, quien nos sostiene. Inyecta gozo, inyecta paz, inyecta esa fuerza sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús.